Hombres temerosos de Dios. Segundo Congreso Anual de Varones. Desde Casa de Oración en Guadalajara, México. Buenas noches, ¿cómo están todos? No parece reunión de hombres con tantas mujeres aquí. Pero ¿quién fue Sara? Que Dios estaba hablando con Abraham y Sara pegó oído a la cortina de la tienda de campaña para ver qué decía Dios, ¿no?, a su marido. Entonces, aquí estamos todos. En esta noche yo les quiero compartir un tema que yo le titulo Amando a tu esposa en el temor de Dios. ¿Cómo les parece, hermanas? ¿Bien? ¿Un buen tema? Quiero que me estén echando porras a lo largo de la prédica, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes hombres aquí son casados? Confiesan. Bajen la mano. ¿Cuántos hay que no son casados, pero esperan un día ser casados? Está bien. Chicas, echen ojo. ¿Y cuántos lamentan? No. Ay, Señor, perdón. Yo les invito a que abran sus Biblias a la primera epístola de Pedro. Solo tiene dos. Vamos a ver la primera. Y el capítulo 3. Digan conmigo, amando a tu esposa. Ay, qué tan pobre. Digan conmigo, amando a tu esposa. En el temor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro está dirigiendo unas palabras a los maridos entre los cristianos en diferentes provincias de lo que hoy en día forma el país de Turquía. Y él dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sus esposas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Digan conmigo, ay, ay, ay. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia aquí. Y yo te pido gracia ahora para poder compartir tu palabra. Padre, pido que los hombres que están presentes pudieran captar este mensaje. Porque si captan este mensaje y lo aplican, sus vidas van a ser cambiadas, sus matrimonios van a ser cambiados, sus familias van a ser cambiadas. Danos oídos para oír en esta noche lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Amén. Parece ser que Pedro, cuando escribió esta epístola, parece ser que estaba en la ciudad de Roma, porque él dice, los de Babilonia os saludan. Y estando él ahí en Roma, le llegó la noticia de que los creyentes en diferentes provincias lejanas, provincias que hoy en día estaban o están en lo que hoy en día es Turquía, él oyó la noticia de que ellos estaban siendo perseguidos ferozmente. Entonces él les envía una carta, una epístola, con la finalidad de animarlos en medio de sus aflicciones, sus persecuciones. Y él les habla muchas cosas diferentes en cuanto al Evangelio, en cuanto a Cristo, pero luego dirige palabras a ciertos sectores de la iglesia. Y en un punto se dirige a ellos como si todos fueran ciudadanos del imperio romano. Y dice, hay que sujetarse a las autoridades. Y luego él habla a otros que eran criados o esclavos. Y dicen, Ustedes también, hay que sujetarse a sus amos, hay que en sí ilustrar el evangelio con su vida. Después dirige palabra a las esposas, 3:1, y también más o menos dice a ellas que deben sujetarse a sus maridos para que los maridos sin palabra puedan ser ganados. Y después de esto dirige palabra a los maridos, al que acabamos de leer, y lo vamos a leer otra vez porque nos hace bien. 3:7, hombres, abran sus oídos. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Dice a los hombres: hombres, hay que vivir con sus mujeres sabiamente. No dice con astucia, está bien. No dice pues entendiendo cómo manipular o mover a ellas. Es un arte, ¿sí o no? ¿Cuánto creen que es un arte de el de ser casado? ¿Cuánto creen que es muy fácil? Todos los no casados levantan la mano, ¿no? Pero cuando uno se casa y dura año tras año tras año casado, se da cuenta de algo, que es un arte, requiere un poco de colmillo, ¿sí o no? Requiere un poco de algo para en sí persistir año tras año tras año, y no solo sobrevivir, sino de seguir enamorados, y no solo enamorados, pero todavía dando su vida el uno para el otro. Y este, al fin de cuentas, es la gracia de Dios, que Dios da a los matrimonios. Y él dice: hay que vivir con ellas, sus mujeres, sabiamente. En otras palabras, voy a decir esto: ¿cuántos saben que hay ciertas cosas que no debes decir a tu esposa en ciertos momentos? ¿No? ¿Cuántos saben que si tu mujer te prepara una comida que después de comerla pues te daban ganas de, pues no sé qué, te sentías mal, y ella te dice: ¿te gustó? ¿Qué vas a decir? ¡Ay, qué comida tan deliciosa! ¿Sí o no? Tienes que aprender a vivir con tu mujer, ¿sí o no? Cuando ella dice: ¿crees que me estoy envejeciendo? No, para nada, te ves como si tuvieras 5 años. Porque uno tiene que aprender a vivir sabiamente con su esposa. ¿Mi madre te cae bien? Oh, qué deliciosa tu madre. Ay, ¿quién como ella, no? Porque el chiste es saber cómo escapar ileso, ¿sí o no? No herido, no machucado, no quién sabe qué. Y entonces dice él que hay que vivir con ellas, digan conmigo, sabiamente. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, quien da a todos liberalmente, esto sin reproche. Y entonces, si tú estás casado y no sabes qué hacer, pídele a Dios sabiduría, ¿sí o no? Señor, aquí estoy viviendo al lado de esta mujer, yo la amo mucho, no la entiendo para nada, pero la amo mucho y pues tiene sus alteraciones y yo no la entiendo, pero la amo, y por favor, dame sabiduría. Yo necesito sabiduría, porque si no me das sabiduría, quién sabe en dónde termino yo y también ella. Y aquí dice: hay que vivir con ella sabiamente. Ahora, yo creo que la primera cosa que tenemos que aprender o entender es la siguiente: ¿quién es mi esposa? Y uno dice: pues este es fácil, hermano, ella se llama Irma, ella se llama Norma. Uno me puede decir: ¿y tú, Roberto, quién es tu esposa? Pues se llama Patty. Y entonces uno necesita aprender quién es su esposa. Pero lo voy a poner en estos términos, ¿ok? ¿Quién es mi esposa? ¿O quién es el padre de mi esposa? Y tú dices: pues Juan García González Treviño. No. Pensando en términos espirituales, ¿quién es el padre de tu esposa? ¿Alguien sospecha quién es? ¿Sí o no? Dios padre es el padre de mi esposa. ¿Ok? Y al fin de cuentas, fíjense lo que voy a decir. Si Dios es el gran rey sobre toda la creación, y mi esposa es hija del Dios, ¿quién es el gran rey sobre toda la creación? ¿Quién es o qué es mi esposa? Digan conmigo, es una princesa. Las mujeres están riéndose, los hombres no están diciendo nada. ¿Quién es tu esposa? Tu esposa es hija del Dios Altísimo, quien es el rey de todo, y por el hecho que Él es el rey de todo, ¿qué es nuestra esposa? ¿Les da miedo decir esto? Mi esposa es una princesa, porque mi esposa es hija del gran rey. ¿Ok? Ahora, si mi esposa es una princesa, hija del gran rey del universo, ¿cómo la debo tratar yo? Hombres están muy callados. ¿Cómo la debo tratar yo? Con mucho cuidado y con mucho respeto y con mucho cariño. ¿Por qué? Porque su padre es el rey de todo el universo. Cuando yo era pastor en Uruapan, llegó una pareja, voy a decir un poco extraña, a la iglesia. A cada iglesia llegan parejas extrañas, menos Casa de Oración en Guadalajara. Pero a la iglesia que yo pastoreaba teníamos varios que echábamos en el archivo de misterios, ¿no? Y llegó una pareja un poco extraña. Y entonces un día nos invitaron a su casa a comer, a convivir con ellos. Y yo le dije a Pati, vamos, porque pues vamos a ver si resolvemos algunos misterios, ¿no? Y cuando llegamos allá, pues el hombre tenía como 20 años más que ella. Este no es ni bueno ni es malo, nomás es un comentario. Pero luego yo comencé a hablar con el hombre para investigarle a él, y mi esposa estaba hablando con la mujer. Y resulta que él era un hombre divorciado que había dejado su primera esposa. Y luego él me dice a mí, dice, mira, yo pues en sí andaba a solas, no había nadie que me lavara la ropa, no había nadie que me preparara la comida, no había nadie que me cuidara. Y dice, me encontré con ella, la que es mi esposa ahorita, y dice, es una huérfana, dice. Yo digo, oh. Y dice, este me ayuda muchísimo. Yo digo, ¿cómo es que te ayuda que ella es huérfana? Dice, ella es huérfana y me ayuda muchísimo porque no hay nadie que responde por ella. Entonces dice, yo la puedo tratar como yo quiero, yo la puedo, hasta puedo trapear con ella, y la pura verdad es que estoy bien feliz porque puedo hacer con ella como quiero, porque no hay quien que responde por ella. Buenas noches. Y entonces la mujer en la cocina le está llorando y contando a mi esposo todas sus penas del maltrato, ¿no?, que este hombre cristiano daba a su esposa. Entonces, cuando llegamos a la casa, Pati y yo estábamos comparando notas, ¿no? ¿Qué te dijo? Esto, ay, qué bruto. ¿Y ella qué te dijo? No, pues hay esto. Y ahí estaba, y mi esposa dijo algo muy interesante, porque era en la época cuando el señor Zedillo era presidente de la República. Y mi esposa me dice este, dice, él la maltrata porque no hay quien que responde por ella. Pero si el señor presidente Zedillo fuere su padre, su trato hacia ella sería muy diferente. ¿Sí o no? Hay de aquel que se casa con la hija del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ahí está el presidente, está echando ojo, y al fin de cuentas hay quien que tiene poder y autoridad que responde para tal mujer. Entonces yo le dije a mi esposa, pues sí, qué lástima que ella no es hija de Ernesto Zedillo, Pero ella es hija de ¿quién? De Dios. Este hombre no fue muy sabio, porque el hombre pensaba que no había nadie que respondía por ella y que él la podría tratar como él quisiera, pero lamentablemente estaba absolutamente ciego, porque ella tenía no un padre terrenal que la miraba, pero un padre celestial que la miraba. Y al fin de cuentas, su padre celestial, fíjense lo que voy a decir, es el rey eterno. Y entonces, ¿ella qué era? Una princesa. Y este bruto ciego estaba maltratando a una hija de Dios que Dios consideraba una princesa. ¿Cuántos creen que a este hombre no le fueron bien las cosas? No digan nada, no, mis hermanas. Hombres, ¿cuántos creen que a este hombre no le fueron bien las cosas? ¿Por qué? Porque estaba maltratando una hija de Dios que era princesa. Yo tengo dos hijas casadas. ¿Cuántos de ustedes tienen una hija casada? Qué gozo, ¿no? En sí, yo me acuerdo que cuando mi esposo me dijo, van a venir y van a pedir la mano de Kelly, y dije, pues qué bueno que vengan, pero yo me voy. Y luego dicen, y todo el rollo, y todos están hablando, y dicen, hemos venido a pedir la mano de Kelly en matrimonio. Bueno, tráguenme el hacha, yo les entrego la mano, pero yo me quedo con lo demás, ¿no? Porque no quería entregar mi hija en matrimonio. Y luego cuando vinieron a pedir la otra, pues casi igual. ¿Por qué? Porque un padre ama a sus hijas, ¿sí o no? Y ustedes que tienen hijas casadas o que tienen hijas, les voy a avisar ahorita, cuando uno está al punto de entregar una hija en matrimonio, ¿cuál es la cosa que más busca en él que va a ser el marido? Busca que el muchacho le ame a su hija igual como él la ama, entendiendo que hay una diferencia entre el amor de padre y el amor de marido, ¿sí o no? Pero un padre trae a este mundo una niña, niña de su ojo, trata de cuidarla, de protegerla, de desarrollarla, de criarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y al fin de cuentas, esta niña en un sentido está en las manos de sus padres, pero de su padre, y su padre le protege todo el rollo, y llega el día cuando la tiene que entregar a otro. ¿Cuántos quieren entregar sus hijas a un primo de Drácula? ¿O al hijo del chupacabras? Nadie quiere hacer esto. Entonces, cuando vinieron los que ahora son mis yernos, vinieron, yo les comencé a sacar la medida, ¿no? Porque yo quería saber si ellos en verdad amaban a mis hijas. Porque yo decía, si ellos aman a mis hijas, las van a tratar bien. Y si no aman a mis hijas, no las van a tratar bien. Y si no las aman, no quiero entregarlas a ellos, porque yo quiero entregar mis hijas a un hombre que les va a amar igual como yo las amo, sabiendo que si las aman como yo las amo, las van a cuidar. ¿Están conmigo? Abrochen sus cinturones, hombres. ¿Cuántos temen que Dios ama a sus hijas? ¿Eh? ¿O cuántos creen que Dios ama a sus hijas? Todas las mujeres quienes están presentes en esta noche, se han nacido de nuevo, son amadas por Dios. Dios en su gracia decidió adoptarlas, decidió regenerarlas, decidió hacerlas sus hijas, y él las ama con un amor eterno. Ya con todo su ser, con todo su corazón, Dios ama a sus hijas. ¿Sí o no? Cuando yo entregué mis hijas a mis yernos, oigan bien lo que voy a decir. Era un acto de confianza de mi parte. Yo confío en ti. Yo creo que tú la vas a cuidar en una manera digna, en una manera que ella debe ser cuidada. Yo confío en ti. Cuando Dios me dio la esposa que yo tengo, ella se llama Patty. Cuando Dios me dio a la que es mi esposa, siendo ella hija de Dios, fue un acto de confianza de parte de Dios hacia mí. Como que Roberto, yo creo que tú la amas y yo voy a creer y voy a confiar que tú la vas a amar y que tú la vas a tratar bien y que tú la vas a cuidar, y entonces en confianza yo te voy a entregar la que es tu esposa. La Biblia dice que el que haya una esposa haya el bien. Y algunos dicen, sí hermano, pues andaba en la calle y ahí la hallé allá, tirada como una botella de Coca-Cola. No es así. Hallamos nuestras esposas porque Dios las pone delante de nosotros, para que las hallamos, para que las descubrimos. Y al fin de cuentas Dios nos va uniendo. Pero es un acto de confianza de parte de Dios hacia nosotros, que Él nos ha entregado las esposas que tenemos. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que las amemos, o que las amamos a ellas igual como Él las ama. Aunque obviamente Él es Dios y hay limitantes y todo, pero Dios quiere encontrar en nuestros corazones como maridos un reflejo de su amor hacia ellas, porque son las hijas de Dios. Ese bruto de lo cual yo les hablé en Uruapan, que fuimos a comer con él, era chilango, pero le perdonamos esto. Pero Dios le había entregado una hija suya en la confianza de que él la iba a tratar bien, pero no la trató bien. Entonces, ¿qué hizo él? Traicionó la confianza de Dios. Digan conmigo, wow. Si yo amo a mi esposa, si yo la trato bien, si yo la bendigo, yo estoy cumpliendo con la confianza que Dios ha depositado en mí. Pero si yo la maltrato, si yo en sí cometo barbaridades con ella, la maltrato y la dejo triste y todo esto, yo estoy traicionando la confianza de Dios. Tragan saliva y vamos a continuar. Algunos de ustedes están en más problemas que sospechaban. Buenas noches. Yo tengo dos hijas. Uno entrega las hijas, y yo les voy a decir algo para que ya lo sepan. Los yernos no son perfectos, ¿está bien? Pero tampoco los suegros y las suegras, ¿ok? Y uno puede tener un yerno que al rato tú dices, ¿por qué hace esto? Está loco. ¿Por qué esto? ¿Por qué tal? Pero siempre, al fin de cuentas, vuelves a un punto. Él puede ser el primo de Tarzán. Él puede conducirse como chimpancé. Pero ¿qué importa si sea como sea? Él está haciendo feliz a mi hija y cuidando bien a mi hija y hasta a mis nietos. Pueden haber diferencias de personalidades, pero si está cumpliendo, y mi esposa o mi hija tiene una sonrisa de oreja a oreja y está comiendo, tiene zapatos, entiendan, que al fin de cuentas, si él la está cuidando, que sea como cheta, no importa, entiendan, porque al fin de cuentas está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con la confianza que hemos puesto en él. Hace días estuvimos cenando con una pareja ahí en Morelia que estaban quebrantados de corazón, porque su yerno se le botó la canica y comenzó a caminar con otras, estaba dejando a su mujer sin dinero, sin comida, y los padres estaban quebrantados de corazón. Dijeron: le conocemos a él desde que era joven, creímos que era un buen chavo, y entonces entregamos nuestra hija a él y estuvieron felices por varios años, pero él ha cambiado, ahora es diferente, le deja sin dinero, sin esto, sin tal, van a perder la casa, van a perder el carro. Y dicen: estamos tan desilusionados con él. Yo no quiero que Dios jamás se desilusione conmigo, porque él me entregó su hija. Fíjense lo que voy a decir. Dios no es solo mi padre. Dios es mi suegro. Lo digo otra vez, ahí veo todos con cara en blanco. Dios es mi padre, pero Dios también es mi suegro. Y gracias a Dios que no tengo suegra celestial. Nuestra suegra, quien estás en los cielos. No. Pero fíjense en el huerto de Edén. Dios hace todo, pone el huerto de Edén, luego forma el hombre del polvo de la tierra, ¿sí o no? Y ahí está el pobre hombre ahí en el huerto y está triste porque no hay quien de su naturaleza. Y Dios dice: no es bueno que esté solo el hombre. Y por fin le saca una costilla, le hace la mujer. ¿Ok? Y de pronto el hombre está todo feliz porque ahora es varona, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y está muy feliz el hombre. ¿Quién presentó Eva a Adán? ¿Ah? ¿El ángel Gabriel? No, Dios presentó a Eva a Adán. Y entonces Dios era el padre de Adán, pero Dios también era el suegro de Adán, ¿no? Porque le entregó la hija que había hecho a Eva a Adán en matrimonio. Tenemos que entender algo, mis hermanos. Dios es nuestro padre, pero Dios también es nuestro suegro. Digan amén. Y nuestro suegro es el rey de los reyes, el señor de los señores, y nos ha encomendado su hija en confianza para que nosotros la tratemos bien. Ay de aquel que traicione la confianza del Señor nuestro Dios. ¿Está bien? Si tú pegas a tu mujer, si tú maltratas a tu mujer, si tú abusas de tu mujer, si la dejas muerta de hambre, si no le des ropa, etcétera, etcétera, etcétera, tú estás traicionando la confianza de Dios, tu suegro. Esta es cosa peligrosa. Ven conmigo Malaquías capítulo 2. Punto número 1. Digan conmigo: Dios es mi suegro. Uno dice: ay, hermano, estás predicando herejías. No. Dios es nuestro suegro. Este es el punto número 1. Punto número 2. Fíjense lo que voy a decir. Yo he descubierto una lección bastante dura en la vida que me ha costado. Y esta lección es la siguiente: Dios a mí me va a tratar como yo trato a mi esposa. Tragan saliva y continuaremos. Pero digan conmigo para que se quede bien impreso: Dios me tratará a mí como yo le trato a mi esposa. Qué voz tan bajita. Malaquías 2. Y vamos a leer 2:13. ¿Ok? Dice: Y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con de lágrimas, de llanto y de clamor. En otras palabras, van a venir delante de mí, van a llorar, van a pues tantas cosas. Y dice el Señor: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Van a venir, van a ofrecer, pero yo no lo voy a recibir. Entonces el pueblo dice aquí 14, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué no vas a recibir nuestra ofrenda? Bueno, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, y porque buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En otras palabras, ellos traían sacrificios, ofrendas y todo a Dios, y Dios dice: no lo acepto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aceptas los sacrificios y ofrendas que nosotros te traemos? Dice: es fácil, porque han sido desleales con las mujeres de tu juventud, con las mujeres con quien son casados por pacto, y por el hecho que les han tratado mal a ellas, pues yo no jalo con ustedes. Yo tengo dos hijas casadas, y vamos a suponer lo siguiente: se hace la boda, vienen los mariachis, todos cantan aleluya, trato hecho, comienzan a vivir la vida juntos y están muy muy muy felices. Ok, por el hecho que yo veo feliz a mi hija, lo que mi yerno me pide yo se lo doy. Yo estoy para jalar con él. ¿Por qué? Porque mi hija está feliz, está cumpliendo con la confianza que yo le he dado. Pero si me suena el teléfono a las 3 de la mañana y yo contesto y al inicio oigo silencio y después oigo a alguien llorando y por fin digo: ¿quién es? Y una de mis hijas me dice: papá, soy yo. Y yo digo: ¿por qué me estás hablando a las 3 de la mañana llorando? ¿Qué ha pasado? Pues Brutus se le botó la canica, me insultó, me pegó, me echó fuera de la casa. Aquí estoy a las 3 de la mañana en la calle. Papá se puso violento, me insultó, ya ta ta ta ta ta ta. ¿Cómo creen ustedes que yo me sentiría en cuanto a Brutus? Yo me molestaría muchísimo. Pero vamos a suponer que mi hija me habla a las 3 de la mañana y Brutus no se da cuenta. Yo no tengo yerno que se llama Brutus, pero ahí le pongo, ¿cuál es la palabra para proteger? Pero vamos a suponer que el día siguiente yo estoy en mi oficina y de pronto entra Brutus por la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Hola suegro, ¿cómo está? Qué gusto me da verte, no hay otro suegro en todo el mundo como tú. Y yo estoy pensando, ajá. Y ahí está y por fin dice: oye suegro, vengo a pedirte un favor. Oh, ¿qué necesitas? Ay, pues que me prestas un poco de plata. No hay problema, yo abro el cajón del escritorio, saco la pistola, ¿en dónde está el plomo? ¿Creen ustedes que sabiendo yo que él había maltratado a mi hija, que yo le respondería en una manera favorable? ¿O no sería la pura misericordia de Dios que no le correteare de mi oficina? Pueden pensar por adelantado. Hay hombres cristianos, llegan a la iglesia con su mujer, aleluyita, aleluyita, hola hermano, ¿cómo estás? Y allá, pero cuando llega a la casa, le dan un maltrato terrible a su mujer, día tras día, tras día, tras día, tras día. y luego se atreven a acercarse a Dios en oración diciendo: ay Diosito, cuánto te amo, écheme como 10,000 pesos por favor, y ay Dios dame esto, y ay Dios ayúdame en esto. Yo me pondría absolutamente sordo a una petición de un yerno que estuviera maltratando a mi hija. Y yo creo que Dios vuelve un oído sordo a la oración de muchos hombres porque están maltratando a sus mujeres. Y por eso dice: vivid con ellas sabiamente, dándoles en sí honor como coherederos de la gracia y de la salvación, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando yo era pastor en Uruapan, pues uno de pastor se topa con todo. Todos los animales en el zoológico están en la iglesia, ¿sí o no? Hay jirafas, hay leones, hay hipopótamos, hay de todo en la iglesia. Y entonces, cuando yo era pastor, había un hombre allá que siempre traía cara de perplejidad. Ay, hermano, pues no sé por qué Dios no bendice a mis negocios. Tengo una tortillería y ahí puse otro y ahí están en quiebra, y entonces ha de ser que el diablo está en mi contra. Quiero que ores conmigo, que Dios me bendiga y tantas cosas. Y entonces yo oraba con él varias veces, pero siempre el interrogativo: ¿por qué le va tan mal? ¿Está embrujado? ¿Qué ondas con este hombre? ¿Por qué le va mal? Y un día supe por qué. Mis hijos se fueron a un hotel que tenía alberca y estuvieron allá cuando llegó este hombre con otra mujer. Digan conmigo. Y entonces mis hijos ahí estaban mirando todo esto, y por fin vienen a la casa y dicen: ¿qué crees, papá? Pues qué, vimos a fulano de la tortilladora, aquel que pues siempre está llore, llore porque Dios no bendice su negocio. Y dice: le vimos allá con otra mujer. ¿De veras? ¿Y qué estaban haciendo? Ahí tomando cerveza, besándose, y pues ahí al lado de la alberca. Entonces yo le llamé en la próxima reunión cuando llegó de cristiano. Estoy hablando de Michoacán, pues. Aquí son civilizados. En Jalisco, ¿no? Aquí está el altar alto, de civilización. Entonces le digo: ven acá. Hola, pastor, ¿cómo estás? Y le digo: ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué tus negocios están fracasando. De veras. Me embrujaron. Es el diablo. ¿Qué será? Es simple, tú eres un sinvergüenza. Tú estás traicionando a tu mujer, y en traicionarla a ella estás traicionando a Dios. Y te voy a decir esto: Dios no te va a prosperar en nada hasta que tú te arrepientas. Y el milagro es que la tierra no te ha tragado. Y yo le dije derecha a la flecha: ¿cómo crees que Dios te va a bendecir cuando tú estás traicionando su confianza? ¿Cómo voy, mujeres? ¿Voy bien? ¿Hombres les dan permiso decir sí con todo su corazón? Tapan sus oídos, hombres, si gustan. ¿Pero cómo voy, mujeres? ¿Bien? Aleluya. Cuando yo era pastor en Uruapan, teníamos otro caso extraño. Era un pastor que cada 6 meses venía y decía: hermano, quiero que nos des cobertura. Es que la obra es chica, la obra no se levanta. Somos 7 personas y pues ya la milicia está muy dura ahí en el pueblo. Hay mucha brujería y necesitamos el apoyo, el amparo de ustedes en el espíritu. Y entonces quiero que ustedes me den cobertura. No lo sentía. 7 veces este hombre me vino a pedir cobertura. Y la séptima vez por fin dijo, pues ni modo, este tipo me va a cansar como la mujer, ya, la viuda en la parábola, ¿no? Con el juez injusto. Entonces por fin, está bien. Pero después de que le dimos cobertura, yo pensando, pues tal vez una transfusión de sangre le va a hacer bien, ¿no? Y que al fin de cuentas se puede levantar la obra. Se fueron de 7 a 6. Y digo, es cuenta regresiva. Entonces vamos de mal en peor. Pero fue en esto que comencé a conocerle mejor a él. ¿Qué creen ustedes que yo descubrí? Que él abusaba de su mujer emocionalmente, físicamente. La acusaba a ella de tantas cosas que ni las voy a repetir desde el púlpito. Y descubrí que todas las cosas inmorales de las cuales él le acusaba a ella, él es aquel que lo hacía. Y al fin de cuentas, un día le digo, oye, te voy a decir cuál es el problema ahí en tu iglesiecita. ¿Qué será, hermano? ¿Son los brujos o los narcos? No, ni el uno ni el otro. Tú eres el problema. ¿Cómo que soy yo el problema? Es que tú eres un bruto. Tú eres un sinvergüenza. Tú has traicionado la confianza de Dios. Ya sé cómo tratas a tu mujer. ¿Cómo te atreves a creer que Dios te va a bendecir y prosperar en el ministerio cuando estás maltratando a tu mujer en la manera que la tratas? Ay, hermano, pues ella la merece. Ella... No, cállate. ¿Cómo que esto? Y al fin de cuentas el hombre cerró la iglesia. Yo le corté. Cerró la iglesia. Ni es pastor el día de hoy. Se fue, dejó su mujer, se fue con otra. Pero el hombre nunca ha prosperado. ¿Por qué? Porque Dios retuvo la bendición y la prosperidad de sobre su vida. ¿Por qué? Porque estaba traicionando la confianza de Dios. Buenas noches. ¿Le sigo o ya les metí clavos suficientes? Yo tengo 8 nietos. Los 2 mayores tienen 9 años. Y mi hijo vive en Nueva York. Y cuando estaba por nacer su primogénito, mi esposa se le nació la inquietud de querer ir a Nueva York para estar allá para el parto. Y entonces ella dice, Roberto, quiero ir a Nueva York, ya, para cuando se alivie a Lisa, ya cuando nazca el nieto, yo quiero estar allá. Y estas cosas mueven más a las mujeres que a los hombres, ¿sí o no? El hombre dice, nada más mándame una tarjeta postal ya. Pero como que la mujer tiene que estar allá al pie del cañón, toda la acción, ¿no? Y ahí está, son fascinadas, yo creo, con los partos, los hombres no tanto, ¿no? Yo me acuerdo de un hombre, dice, yo voy a entrar al parto cuando mi mujer se alivia. Le sacaron a él en una camilla. Se desmayó, ¡pum! Pero al fin de cuentas ella quiso irse a Nueva York. Pero para que ella fuere, yo tenía que disparar el boleto, yo tenía que pagar. Y en aquel entonces yo no tenía mucho dinero. Y entonces ella me dice, ay, ¿cómo me quiero ir a Nueva York? No hay lana. Y al día siguiente, oh, ¿cómo me gustaría estar allá? Ya te dije, no hay dinero. Ay, pero ¿no hay dinero? No, no hay dinero. Pero ni por un boletito chiquito. No, no hay dinero para ir a Nueva York. Y estuve orando un día y el Señor me dice, Roberto, tú tienes el dinero, simplemente no lo quieres soltar. Pues sí, Señor, porque si le doy el boleto me voy a quedar en ceros. Dice, cómprale el boleto. Me vas a trasquilar, me vas a dejar en ceros. Yo quiero que ella se vaya a Nueva York. Tú tienes la lana, suéltala. Ok. Entonces yo salgo y le digo, Patty, ¿sabes cuánto te amo? ¿Cuánto? Te voy a comprar un boleto para Nueva York. ¡Ay, qué marido! Yo digo, está bien. Pero el único problema es, le compré el boleto, ya no tenía ni un 5. Pero ¿saben ustedes qué pasó? 3 días después de comprarle el boleto, yo ya no tenía lana y por fuera sonriendo, gozándome con ella, por adentro llorando, ¿no? 3 días después de comprarle el boleto, aleluya, me habló un amigo que yo tenía 10 años sin hablar con él, del otro lado, de Gringolandia. Y me llama, dice: Roberto, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Dice: estuve orando y tú viniste a la mente, y entonces quiero saber si tienes alguna necesidad ministerial. ¿Dónde quieres empezar? Le dije: lo que más me urge ahorita es que tengo que ir a Italia en un mes y necesito $1,500 para el boleto y no tengo ni un 5. Dice: mañana te mando un cheque. Y dije: wow. Entonces le digo a mi esposa: ¿qué más quieres? Porque descubrí algo: que Dios a mí me tratará como yo trato a mi esposa. Digan, yo veo la incredulidad en los rostros de algunos de ustedes. Las mujeres ya como focos brillando, ¿no? Pero los hombres son grados diferentes de sombras. Algunos como están viscos, ¿eh? Y otros como, ay, y otros como, no creo. Pero yo descubrí algo: que a Dios le gustaba que yo tratara bien a mi esposa. Entonces yo comencé a cambiar muchísimas cosas, a bendecir a mi esposa, entendiendo que ella es hija de Dios, que es princesa de Dios, que Dios me la ha entregado para que yo la ame, para que yo la cuide. Y ahora trato de tratarla muy bien, porque le amo, pero también temo a mi suegro. Y por otro lado sé que si yo la trato bien, Dios a mí me va a tratar bien. ¿Cómo ven? ¿Les estoy mintiendo o les estoy diciendo la verdad? Algunos de ustedes hombres, yo creo que Dios los está bendiciendo porque ustedes están bendiciendo a sus esposas, y viceversa. Puede ser que Dios está deteniendo, reteniendo su bendición sobre las vidas de algunos de ustedes porque no están tratando bien a sus mujeres. Me van a disculpar en lo que voy a decir. Voy a confesar mis pecados. Yo sí me fui a Toronto cuando cayó el espíritu allá. Y sentí que el Señor me dijo que me fuera, y yo me fui por allá y me espantó todo lo que vi. Pero sentía, yo creo que Dios está en todo eso. Y me fui a Syracuse, Nueva York, después, y me puse a orar y dije: Señor, si estás haciendo, yo quiero palparlo, yo quiero tocarlo. Y le dice: yo quiero que entres, pero. ¿Pero qué? Esta actitud que tú has demostrado hacia tu mujer, estas palabras que tú has dicho, esto que has hecho, dice: yo no te bendigo ni con nada hasta que te arrepientes. Oh, está bien. Y me arrepentí, y después Dios me bendijo. ¿Me estoy explicando bien? Pero se trataba del principio que Dios me estaba tratando a mí conforme a la manera en que yo trataba a mi esposa. Si yo la honro, si yo la bendigo, si yo la amo, si yo la cuido, si yo la trato bien, Dios a mí me trata bien. Y si no la trato bien, Él retiene su bendición. Voy a terminar con esto. Cuando yo era pastor, había un chavo que llegó a la iglesia medio brutito, ¿ok? En cada iglesia hay 2, 3 brutitos, ¿no? Son de corazón, nada más que no traen cabeza, ¿no? Pero era un buen chavo, nada más medio brutito. Y un día desapareció de la iglesia. Y le pregunté a su primo, pues, ¿qué pasó con tu primo? No sé, desapareció, no sé. Entonces por 9 meses no vimos a este muchacho. A los 9 meses se vuelve a la iglesia, pero entra a la iglesia bien vestido, bañado, pelo cortado, perfumado, y entra a la iglesia y entra así, y con el brazo hay una chica, pero una chica bien guapa, bien vestida, bien así. Y yo me quedé con la boca abierta y le miré al copastor y digo, y él miró, y luego miré al primo, dijo, ¿qué onda con tu primo? Y entonces pues se quedaron en la reunión, y después comencé a platicar con él y digo, oye, nos desapareciste por 9 meses, ¿a dónde te fuiste? Ay, hermano, pues mira, yo ya era de cobrador en un camión, ay, de aquí a Patzingán y de vuelta. Y dice, un día la vi ahí en el camión. Entonces dice, me cambié a Patzingán para comenzar a, pues en sí, pues acercarme a ella. Y dice, ahora somos novios. Y yo digo, pero la ropa, el perfume, todo, porque antes era puro huarache, y ahora tú estás muy, muy cambiado. Y él dice, pues mira, hermano, te voy a decir la verdad. Pues, ¿cuál es la verdad? Su papá es uno de los narcos más grandes en Apatzingán. Oh, entonces por eso la lana, sí. Dice, pero te voy a decir algo, la tengo que tratar muy bien porque no quiero enojarle a su papá. ¿No quieres hacerle enojar a su papá? No, porque no quiero que me hallen en el fondo de una noria, allá en un rancho. Entonces dice, yo hago todo en mi poder para hacerle feliz a ella. Y yo le dije, pues este bruto es más inteligente que muchos de los hombres cristianos que yo conozco. Él entiende que si no trata bien a su novia, que su papá se puede enojar y le pueden desaparecer a él. Entonces la va a tratar en la manera que ella quiere, hasta lavarle los pies, sino besarle los pies, porque al fin de cuentas teme el papá de ella. ¿Cuántos creen que hay otro más temible que un narco de Apatzingán? Lleguen conmigo. Dios, ¿sí o no? Entonces yo dije a los hombres, este chico que es medio bruto, le falta cerebro, tiene corazón, es más inteligente que la mayoría de ustedes, porque ustedes tienen una hija de Dios y la maltratan y no temen a Dios. Y por eso Dios ha retenido su bendición, y hasta que ha mandado cosas desagradables a su vida. Muchos captaron la lección, cambiaron su manera de ser, comenzaron a honrar y a bendecir y amar y cuidar a sus esposas. ¿Y saben ustedes qué? Sus matrimonios obviamente cambiaron, pero la bendición de Dios y la gracia de Dios sobre ellos cambió. Y algunos de ellos, hasta que comenzaron a prosperar en sus negocios, prosperar en lo que estaban haciendo. ¿Pero por qué? Porque estaban honrando a Dios por honrar la hija que Dios le había dado. Estaban amando a Dios, amando a su mujer en el temor de Dios. Y cuando uno comienza a vivir en esta manera, la bendición de Dios puede venir. Nada más voy a terminar con un tip, ¿no? Cuando mis hijas se casaron, vinieron los pretendientes. Yo quería sacarles el perfil, ¿no? Yo quería saber cómo iban a tratar a mis hijas. Y yo sé que este puede ser por bien o por mal, pero yo me fijé en cuanto que trataban a sus madres, cómo trataban a sus abuelas, cómo trataban a sus hermanas. Porque si eran muy groseros y ásperos y indiferentes y rebeldes con ellas, yo decía, pues pobre de mi hija, pues no, no. ¿sí o no? Porque al fin de cuentas, oigan lo que voy a decir, Dios nos tratará a nosotros, hombres, Dios nos tratará a nosotros conforme a que nosotros tratamos a nuestras esposas. Muchos se quejan del alejamiento de Dios, se quejan de la falta de la bendición de Dios, se quejan de la falta de prosperidad, se quejan de muchas cosas, pero no se fijan en lo que están haciendo en su propia casa. Yo enseñé a mi hijo: te vas a casar. Mi suegro, mi consuegro, es de la misma mentalidad. Cuando mi hijo se fue a pedir la mano de mi nuera, mi consuegro le recibió en casa, pero él es un hombre que le gusta la cacería, y le recibió a mi hijo cuando vino a pedir la mano, le recibió con una escopeta sobre las rodillas, según la estaba limpiando. Pero ¿cuántos creen que le estaba enviando un mensaje a mi hijo? ¿No? Y lo bueno es que él captó el mensaje, porque yo le había enseñado: tienes que tratar bien a tu mujer si quieres que Dios te bendiga. Y ha captado el mensaje. Mis yernos también. Yo creo que lo medio sabían antes de toparse conmigo, pero ahora lo saben muy bien. Pero al fin de cuentas es una de las claves para la felicidad del matrimonio y de la bendición. Amén. ¿Cómo lo hice, mujeres? ¿Bien o mal? Pueden decirlo con libertad. Estuve en un evento el otro día y llevé este disco, entre otros. Ya en 5 minutos se vendieron los discos. Amando a tu mujer en el temor de Dios. Dicen: hermano, ¿podemos hacer más copias? Sí, cómo no. Hasta se vale piratear. Y luego les dijo: yo tengo una que pueden regalar a su suegra. ¿Cuál es? La liberación del gadareno. Puede haber habido una gadarena también. Pues vamos a ponernos en pie. Ahora, mujeres, tú no puedes ir a casa y decir a tu marido: ¿ya escuchaste lo que dijo Roberto? No puedes hacer esto. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pero en tu silencio hay uno que puede hablar bien fuerte, ¿sí o no? Hombres, algunos de ustedes me han escuchado y ya están practicando lo que yo les estoy diciendo, y entonces están viviendo bajo la bendición de Dios. Algunos otros están diciendo: híjole, pues yo necesito buscar el desarmador para apretar algunas tuercas, ¿sí o no? Puede haber uno o dos que dice: yo no lo creo. Bueno, ahí está la palabra de Dios. Lee las escrituras por ti mismo. Yo tengo un encomiendo santo de parte de Dios, y es de amar a mi esposa. Y si yo la amo como Dios quiere que yo la ame, Él me va a bendecir. Yo no sé cuál de nosotros va a llegar primero al cielo. Hay días que ella me quiere despachar a mí primero, y hay días que yo la quiero despachar a ella primero. Pero al fin de cuentas, estas cosas están en las manos de Dios, ¿sí o no? Pero si Dios me permitiera lo siguiente, yo estaría sumamente feliz de tomarla por la mano, caminar con ella por toda la vida, y si llegara el día de su partida, de poder entregarla a Dios y decir: Dios, me la diste, yo la amé, yo la cuidé todos los días de su vida, y aquí te la entrego a la puerta del cielo, porque tú me la encomendaste para que yo la pastoreare a ella. Yo no sé si las cosas se vayan a terminar así. Puede ser que ella nada más llegue en un auto y tire mi cuerpo a la puerta del cielo y ella continúa, ¿no? Yo no sé cómo vayan a ser las cosas. Pero yo tengo un encomiendo de parte de Dios de amar a mi esposa tal como él la ama, entendiendo diferencia de amor de padre y amor de marido, pero de amarla. Y cuando yo la amo y yo la bendigo, yo siento la sonrisa de Dios sobre mi vida. Y si cambio, siento que esta sonrisa se me retira, porque no estoy cumpliendo con la confianza que él ha depositado en mí. ¿Cuántos creen que es una responsabilidad casarse? Cuando uno se casa, está asumiendo una responsabilidad. Y es más que comida, es más que ropa, es más que casa, que es parte. Pero el bienestar emocional, espiritual, físico, en un sentido, depende de mí, en lo que yo siembro en ella. Y yo quiero hacer esto al máximo de mi capacidad, por amor de ella, por amor y por temor de él, porque al fin de cuentas así son las cosas. Varias personas han venido a platicar conmigo sobre los años, personas que si yo les mencionara el nombre dirían de veras, y han venido y han dicho: hermano, este mensaje me cambió, y cambió nuestro matrimonio, y cambió todo mi ministerio y todo, porque hay habilidad aquí de captar la palabra y de cambiar nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, como hombres en esta noche, te damos las gracias y no la queja por las mujeres que tú nos has dado. Gracias por las esposas que nos has encomendado. Son hijas únicas tuyas. Cada una de ellas es una hija única, hechura tuya, grandemente y eternamente amado por ti. Padre, yo reconozco que en el día que tú me diste la que es mi esposa, me la diste para bendecirme a mí. Me quisiste bendecir con ella, con su vida. Gracias por la bendición que me ha sido. Pero también entiendo que tú me la encomendaste, queriendo que yo la amare, que yo la cuidare, que yo la protegiere y tantas otras cosas. Y no quiero defraudar la confianza que has depositado en mí. Yo quiero cumplir, para cumplir contigo, para cumplir con ella, para bendecirle. Padre, yo pido por los varones presentes en este lugar. Yo sé, Señor, que aquí hay abundancia de palabra, aquí hay abundancia de enseñanza, Señor, aquí hay abundancia de instrucción sobre el matrimonio. Pero si hubiera aquí un hombre que todavía no ha captado lo que estamos diciendo, yo pido en esta noche, Señor, que pudieras hacer que caiga un depósito de la palabra de Dios en su ser. Señor, un depósito tan fuerte que podría comenzar a cambiar a tal hombre, cambiar su actitud, su manera de ser, y que él pudiera comenzar a amar a su esposa en la manera que a ti te agrade, a bendecir y honrar a su esposa en la manera que a ti te agrade, para que al fin de cuentas, Señor, tu contentamiento podría caer sobre él, que tú podrías decir: este hijo ya ha entendido, está realmente cumpliendo con la confianza que yo he depositado en él, y ahora yo le voy a bendecir. Padre, pido cambios de corazón. Quítanos la dureza. Padre, muchos venimos de un trasfondo que no entendemos nada de estas cosas, pero la palabra de Dios viene a nosotros, nos cambia, nos transforma y nos moldea. Padre, yo pido para las esposas que están aquí en esta noche, Padre, quita de sus bocas y sus corazones cualquier queja, cualquier molestia, cualquier crítica. Y Padre, que puedan levantar sus corazones en esperanza delante de ti, diciendo: oh Dios, ven y visita a mi marido, pero también hazme una esposa digna del marido que tengo. Padre, para que al fin de cuentas cada quien puede poner su grano de arena. Bendice a los matrimonios representados, los jóvenes que están aquí presentes. Padre, llegará el día cuando se van a casar, y yo pido que cada muchacho, cada joven aquí pudiera entender que cuando tú le das la mujer de sus sueños, es un encomiendo de confianza de tu parte, y estás diciendo: hijo, pongo en tus manos mi hija para que la cuides. Cuídala bien y yo siempre estaré dispuesto a jalar contigo. Hazles ver esto, Padre. Hazles ver esto. Y si alguien lo ha regado bien feo, gracias, Señor, que podemos arrepentirnos y comenzar desde nuevo, y que podemos cambiar las cosas por la gracia de Dios. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hombres temerosos de Dios. Segundo Congreso Anual de Varones, desde Casa de Oración, en Guadalajara, México.